Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará el ensamble de guitarras de Quito junto al violinista Tadashi Maeda y el pianista Milton Castañeda en la Alianza Francesa de Quito. Los artistas tocarán obras de su propia autoría en las que se fusionan los pasillos, sanjuanitos y yarabís con la música académica contemporánea. El concierto será conducido por el reconocido director Alfredo Altamirano. La Habana. Internacionales. La Habana. La compañía Habana del Circo Nacional de Cuba y el dúo de Colombia José y Gaby conquistaron los máximos galardones del 14º Festival Internacional Circuba 2015, que se realizó recientemente en la capital cubana. La compañía Habana obtuvo el Gran Premio y el Lauro de la Popularidad del Festival, entre otros reconocimientos. Mientras el dúo Mano a Mano de los colombianos José y Gaby ganaron el premio La Carpa de Oro. Este dúo, por su espectacularidad, recibió 8 premios en total. Además, el jurado decidió otorgar por primera vez un premio a la originalidad, concedido a la malabarista rusa Diana Stepanova, quien tan solo con 17 años de edad implantó un récord mundial al mantener en el aire 9 aros. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.